No descubro nada, si se puede afirmar o si afirmo, que existen dos tipos de medios de comunicación. Los que están al servicio de los grandes clubs y los que podríamos denominar como independientes. La charla la he dividido en dos partes, que sería una de ellas esta dedicada a los grandes periódicos, vamos a decir, burgueses o comerciales, lo que se vende todos los días o se ve en los periódicos, y otro, lo que es a la prensa anarquista. Bueno, en primer lugar voy a analizar, voy a intentar desgranar las principales características de los mismos, es decir, los que se venden en los kioscos ABC, Razón, El Mundo, El Heraldo de Aragón, etcétera, etcétera. Resumiendo a grandes rasgos la interrelación que hay entre las cabeceras, llámese radios, prensa y televisión. Tengo que aclarar que estos entramados son tan sutiles entre sí, con presencia o participación de capitales nacionales y extranjeros, y también terceras personas que podríamos denominar como testaferros. Y es una labor tremendamente cansina y difícil el poder conseguir y lograr todas las derivaciones que puedan tener los grupos de presión acerca de estas publicaciones. Se han puesto los medios necesarios. Hay un libro que es de Pascual Serrano que se titula Traficantes de Información, donde él analiza pues esta interrelación que os decía entre medios, capitales nacionales, extranjeros, grupos de presión, etcétera, etcétera, y es un libro muy recomendable. Ahora bien, es un libro duro de leer porque claro, empieza a analizar cada grupo de prensa, radio y televisión, analiza las ramificaciones que tiene, a qué se dedican, qué participaciones extranjeras tienen, en qué empresas están integradas. Y entonces, pues la verdad se ha dicho que es una contribución muy importante a descubrir el papel que juegan los medios de comunicación, y en este caso pues me voy a centrar en España, pero bueno, es interesante. A vuestra disposición, de que quiera, tengo unas fotocopias de este entramado, que están aquí para el que quiera tenerlas. Estos son... No se puede sacar el papel continuo, y esto entonces tendría que ir así, ya veis, ¿no? Os hacéis la idea de que va uno detrás de otro para ver, pues en fin, lo que suponen hoy en día estos grandes clubs de la información. Por ejemplo, El Mundo, cuyo principal accionista es Unidad Editorial con el 96%, pues tiene una serie de pequeños accionistas. Y, por ejemplo, entre ellos va a destacar el Corriere de la Sera, que es un periódico italiano. El Grupo Intereconomía tiene su radio, su televisión, el periódico La Gaceta, Alba, Época, Diplomacia del Siglo XXI y más todavía. Vocento, que es un grupo muy potente, pues tiene periódicos como la ABC, el Correo Español del Pueblo Vasco, que es un periódico que se edita en Bilbao, pero que tiene ramificaciones en Guipúzcoa, Álava, Navarra, se distribuye por toda España. El G, que es el periódico este gratuito que seguramente vosotros conoceréis, el Diario Vasco, que se edita en San Sebastián, en Donosti, La Verdad, el Ideal, El Sur, La Rioja, Álava, etcétera, etcétera, etcétera. La 5 tiene Atlas, El País, y con numeroso y fragmentado accionario tanto de casa como de fuera. La competencia Radio Popular, Popular Televisión, TV13 y de la Sexta en este momento, porque esto es imposible. Esto es de una dificultad extrema. Para aclarar una serie de cosas referentes a estos medios de comunicación, voy a leer la editorial del Mundo del 23 de octubre de 1989. Y dice, entre comillas, el mundo será en la práctica de sus lectores, porque los 300 accionistas que hemos construido su capital social lo hemos hecho concurriendo a un proyecto cuyas reglas de juego están nítidamente definidas de cara a garantizar su independencia. El mundo, y esto entre mayúsculas, no tiene amo, y por eso jamás utilizará la información como elemento de trueque u objeto de compraventa en el turbio mercado de los favores políticos y económicos. Declaración de principios del año 89. Han transcurrido ya unos cuantos años y bueno, vemos que estos principios de ética y no sé qué cosas más, pues realmente yo creo que están en el cesto de los papeles. Si hay algo de que los medios de comunicación no nos informan es precisamente de ellos, de quiénes son sus dueños, en qué otro tipo de industrias participan, industrias militares, qué bancos les prestan el dinero, cuánto cobran sus directivos, cómo explotan a sus trabajadores, las finanzas, las especulaciones, las violaciones contra las medidas de concentración de medios. Hay una ley que no conozco exactamente, pero que viene a decir que, vamos a decir, los trusts periodísticos no pueden hacer lo que quieran de su capa a un sayo, es decir, no puede haber una concentración de medios. Y en el libro este que os he citado anteriormente, pues en el año 1995 hubo un escándalo de escuchas ilegales entre La Vanguardia, que es un periódico que se edita en Cataluña, y el Conde de Ogó, que edita otro periódico. Y entonces, en definitivamente, se pusieron unas escuchas ilegales para ver qué tipo de transacción se hacían entre determinados periódicos para lograr una mayor cuota de lectores en la prensa. Bueno, yo os he comentado que este libro es muy interesante, pero verdaderamente es agotador. Dentro de los medios de comunicación, y cuando me digo medios de comunicación ya me refiero a todo lo que expresa radio y televisión, pues una parte lo conforma, una parte importante, quizá la más importante, lo conforman los consejos de administración, los cuales no solamente controlan la marcha económica, porque los periódicos al final lo que se ha convertido es en un medio de obtener beneficios, pero sino a su vez vigilan y supervisan las líneas editoriales y de opinión, y para ello seleccionan a los directivos o a los directores, ¿no? O redactores, pero sobre todo los directivos de estos medios con un perfil acorde a sus intereses. Les presentan como profesionales independientes y de esta manera esa independencia ficticia les permite o induce a que puedan ganar en audiencias. La publicidad dentro de todos estos medios también juega un papel muy importante, yo diría importantísimo, tanto en la economía de los medios como en su influencia. Voy a hacer dos citas reveladoras. El Corte Inglés, en la década de los 80, retiró la publicidad del Mundo Obrero, que como sabéis, no sé si sigue estando, pero bueno, era en aquel momento el órgano del Partido Comunista, por publicar el Mundo Obrero o una editorial ligada al Mundo Obrero, un libro donde el comercio este, el Corte Inglés, pues la verdad no salía bien para él. Y otra cita, que es más reciente, que es en el año 2008, Seguros El Ocaso y Heineken, la conocida marca de cervezas, retiraron la publicidad de La Sexta por el tratamiento dado a la Iglesia. Así que nos encontramos en este caso con la tesitura de que los grandes grupos anunciantes, los potentes grupos anunciantes, se convierten en grupos de presión. ¿Qué dices en tu medio de comunicación? Pues esto y esto, esto. Pues no me interesa, no lo anuncio, y lógicamente ese capítulo importante de ingresos se ve que desaparece de ese medio y de alguna manera pues puede dañar su primero prestigio en cuanto a anunciante y su economía. Y si permites que nos anunciemos, son con estas condiciones. Entonces está la moda. Tú no puedes decir esto, y si no, no te pago. Y si te callas, pues te doy el dinero. Sobre la manipulación de los medios de comunicación. Bueno, últimamente estamos viviendo tiempos, convulsos, y me voy a centrar un poco en lo de los tratamientos de la prensa sobre el 25S famoso. Voy a citar una serie de periódicos para que todos y todas podáis comprobar el tipo de encabezamiento, porque en realidad lo que voy a citar son las cabeceras, el encabezamiento, el titular, y no desglosar luego todo el contenido, porque esto sería aburridísimo. El ABC. Éxito policial en el asedio al Congreso. Violenta manifestación en Madrid. El gobierno elogia, entre comillas, la magnífica actuación policial. El Público. Público ya no se publica gráficamente en prensa, pero, o sea, en periódico y en papel, pero bueno, tiene una página digital y dice: respuesta masiva y unitaria en la calle a los recortes de Rajoy. Ya que el gobierno lo niega, sí tenemos infiltrados, declaraciones de un policía. La COPE. La manifestación acaba en batalla campal. La Razón. Rajoy elogia a la mayoría de los españoles que no se manifiestan. Y otro titular: golpe a la democracia. Periodista Digital, otro que trasera esta detalle: mal día para la democracia, disturbios cerca del Congreso, y añade con el tema de Cataluña, y más directo a la secesión. La Gaceta, periódico también de la ultraderecha: el asalto de la ultraizquierda al Congreso arruina la marca España. Y sigue: comunistas, proletarras y nacionalistas se unen a la marcha. 20 minutos. Malestar en la Audiencia Nacional ante la actuación de Interior por los detenidos del 25S. Telemadrid, 22 detenidos y 14 heridos, uno grave, en los incidentes del 25S. El País, esto seguramente también lo conoceréis por la televisión, el camarero famoso que se enfrentó y no les dejó entrar a las policías en un establecimiento porque les iban a dar de hostias, y dijo el camarero: yo soy del PP, pero la policía de ayer fue un exceso, pam, pam, pam, pam. Eso fue el 25. El 29 fueron a por él. Ya estaba marcado que le pusieron una multa. Gara, el PP, Gara es un periódico de Euskadi. El PP justifica y califica de brillante, entre comillas, la actuación policial en Madrid. Madrid, día 25S, intimidación, amenazas a los periodistas en la estación de Atocha. El Mundo. El director de la policía culpa a grupos radicales, entre comillas, armados y organizados. Y añade: son de extrema izquierda, ocupas y anarquistas. Y para no aburriros más, obvio los comentarios de Intereconomía, BEO13, etcétera, etcétera. Porque ya se me saltaba la sesera. Huelga del día 26 en Euskal Herria, es decir, País Vasco y Navarra. Es una huelga que está convocada por los sindicatos LA, ELA, SKQIS, CNT, CGT, STEILAS y su sindicato de enseñanza. Esto me estoy refiriendo a la manipulación, ¿no? Sí. Potenciación de los sindicatos nacionalistas ELA, ELA, omitiendo al resto en IETV, que es la televisión vasca, en Radio Televisión Española, en El País y El Mundo en su edición del País Vasco, El Correo, Español del Pueblo Vasco, y Deia, que es el, vamos a decir, el periódico que podía representar el Partido Nacionalista Vasco. Excepción hecha de Gara y Berria. Esa es la cultura de la manipulación. Cultura del miedo. Pocos medios, sí que los hay, algunos, se han hecho eco sobre la irrupción en la estación del metro de la policía apaleando a los que estaban en el andén. Y hay que resaltar, y esto ya me parece ya el colmo de la demencia, la colaboración esmerada y plena de energía de los vigilantes jurados. Es decir, se unieron a los hostiadores pues, con una alegría y manejo de porra, o sea, pero estos pocos medios no han dado, creo que Telecinco, digo, perdón, La Sexta, creo, en el programa y intermedio de Wyoming y en algún otro más, pero en general se ha ocultado. Y esta es una manera, esta manera de lo que pasó el 25 en las calles, en lo que sé decir, no en el subterráneo que era lo del metro, sino en el exterior, es una manera de decir: quédate en casa, porque el brazo de la ley y de la burra llega a todos los rincones. Y eso es lo que ha venido a decir, con palabras más suaves, el querido Rajoy, diciendo que hay muchos españoles que no se manifiestan, que se quedan en sus casas y tal. Pero bueno, ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Lo de apareamiento es una cosa, vamos a decir, circunstancial, entre comillas, las agresiones a los periodistas, entre comillas, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que cada vez hay más fichados, más identificados, y van a justificar cualquier acción, y entre tanto la prensa independiente, entre comillas, escribiendo a sus señores, seguirá con sus silencios, medias verdades, que es peor que decir nada, y quienes escriben y quienes son los tertulianos en radio y televisión, lo primero que te dicen es cuando empiezan por un de estos. Nosotros los demócratas, ya puntos suspensivos, añadirle a esto lo que queréis, el conjunto que queréis de esas señores. Nos están inculcando la ley, o que hay que sobrevivir, aguantar, pero entre tanto nos están aplicando una economía de guerra, y me refiero a una economía de guerra, porque lo estamos viendo por la cantidad de parados, etcétera, etcétera, pero sobre todo la economía de guerra de información, que es la censura. Sabemos, o sabéis todos, quizás los más jóvenes no lo sabéis, o lo sepáis, que en la guerra del Golfo, en las guerras del Golfo que ha habido, pues hubo ocultación de datos, no se prohibía, se prohibía a los periodistas acercarse a donde estaban combatiendo, el tema de Couso, tan reciente y tan pues reciente. Sí, tan reciente porque todavía está en la memoria de muchos de nosotros, no digamos de sus familiares. Es decir, hay una censura de guerra, como todas las guerras ha habido. Pero ahora es curioso que antes no había los medios para informar, y ahora hay medios más que de sobra, y los medios son silenciados o se autosilencian. Tenemos el monopolio de la información. Gracias a este monopolio de la información, todos los valores pueden ser trastocados o perder su sentido. El diccionario es prostituido. Palabras como libertad, solidaridad o independencia están o las quieren hacer perder su sentido. Su sentido que viene en el diccionario y que la mayoría de los que estéis aquí, me imagino que lo tendréis bien claro en vuestra mente. Hoy en día es revolucionario, y lo digo así con todo el peso de mis palabras, comprarse el último modelo del automóvil. Eres un revolucionario porque te has comprado el coche XX que tiene tracción delantera, mueble bar y no sé qué. Eso es revolucionario. La República Independiente de mi casa, IKEA. Ahora me toca los cojones aquí, perdón por la expresión. República Independiente de mi casa, pero ¿qué es eso? Por eso digo que las palabras se están prostituyendo. Y a propósito, y eso cala en el mensaje, sobre todo, vamos a decir, y no quiero decir con ello, que las personas más jóvenes carezcan de capacidad de análisis, pero va a un público, bueno, pues que lo absorbe todo como las esponjas, y ahí se queda. Las voces discrepantes, con excepción de alguna radio, que por lo menos es lo que yo conozco, en los medios ultras, entre comillas, veo 7, la COPE, etcétera, etcétera, no permiten la discrepancia. Y si acaso alguien, posiblemente invitado, engañado, pues es invitado a ellos. No sé si habréis tenido vosotros la oportunidad y el cuajo de seguir algún debate en Intereconomía, veo 7 o cosas de esas, quizá con una morbosa curiosidad. Pero la trama es evidente. La proporción, contando con la inestimable colaboración del moderador, que no modera sino que toma parte, y que encima son unos histéricos, la proporción del moderador es de 1 a 5. Es decir, 5 defendiendo ideas ultraliberales, cargando contra todo lo que sea, protestas, etcétera, etcétera, etcétera, y el ingenuo de turno, que es ese 1, pues que se convierte en un auténtico florero blanco de las iras de sus compañeros de mesa. Está también el ejemplo de Televisión Española, con la expulsión de Ana Pastor, Fran Llorente, jefe de los servicios informativos de Televisión Española. Nos podrían gustar o no, pero de alguna manera eso ha sido una purga, Juan Ramón Lucas en Radio Nacional de España, y son gente que ha desaparecido de una manera premeditada porque ya estaban amenazadas. E incluso las han suplantado, o han sido, sí, suplantados, pues por periodistas pues que estaban en la economía, como Carmen Gurruchaga y Edurne Uriarte. La despolitización de la información, creo que lo he comentado hace un momento, es una realidad, ya que los medios hoy en día se tratan como una mercancía comercial. Difunden noticias para que los lectores o televidentes, sobre todo televidentes en este aspecto, se impresionen pero no piensen. Puedo poner dos ejemplos cortitos. Telecinco, que parece más bien un antiguo periódico que había que se llamaba El Caso, que solamente estaba dedicado a, para los más jóvenes, de la página 1 a la 36, no sé si tenía alguna más, de huellos, asesinatos, robos, tripas al aire y tal. Era un periódico, El Caso, su nombre lo decía claramente. Entonces, por ejemplo, en las recientes inundaciones de Andalucía, muertos, destrozos, imágenes dantescas, pero ahí queda todo en la superficie. A pasarse una bota, no sé qué, joder, pobre gente y tal, y tanto que pobre gente, evidentemente, porque los de Lorca todavía están ahí esperando que se les salga de algo. Pero no se analiza el porqué de todo esto a posteriori. Si los cauces naturales han sido respetados, si las edificaciones o carreteras han obstaculizado el paso de la naturaleza, etcétera, etcétera. Se vende el espectáculo para que el día siguiente sea tema de conversación allá donde fue, bar, en la calle, en el comercio, en la pescadería, en el trabajo, donde fuese. Este es un pequeño ejemplo que si luego, si vosotros en fin, os va a pensar después de salir de aquí, os parece que como este hay un montón de ellos. ¿Y por qué no se hace periodismo de investigación? ¿Por qué no interesa? Estamos inventando, o hemos comentado antes, o por lo menos todos tenéis en mente, la situación por la que atraviesa la población. Y me refiero a Europa, quizá principalmente Portugal, Italia, Grecia y España. Porque yo de otros países no conozco la situación de paro, de desesperación, de que la gente tiene que volver a casa de las personas, los hijos tienen que volver a casa de sus padres, gente con un índice de pobreza impresionante, etcétera, etcétera. Pero no se analiza eso solamente en cuanto a esa, vamos a decir, esa especie de degradación de poder adquisitivo mínimo, sino que no se analiza el tema del alcoholismo, que está llevando a muchas familias, en este caso generalmente y principalmente a hombres, por esa desesperación, a suicidios, a separaciones entre las familias porque el clima se va deteriorando, y demás situaciones, que habría más ejemplos, derivadas de esta situación salvaje. No interesa, simplemente a veces se refleja, pero nunca se está buscando este periodismo de investigación, no se busca la auténtica realidad. Y la interpretación de esta es clara. Todo lleva una carga política, tanto nacional como internacional. Es una escuela de intereses y ideologías, y hoy en día nos están, bueno, que sí lo he comentado ahora, sobrevivir, aguantar la economía, la censura. También las agencias de información, Reuters, ¿cómo se llama esta? La francesa, France Express, y bueno, las americanas, juegan un papel muy importante en este aspecto, en cuanto al manejo de la información. Luego comentaré algunas cosas sobre Internet, en lo que se refiere a este tipo de cosas. Comunicación de masas. La comunicación repitiendo ideas, conceptos y eslogans es un hecho que aumenta las ventas de un producto, sea en la radio o en la televisión, porque en la radio se anuncia, bueno, ahora tanto la venta de pisos como se anuncian los automóviles, en la televisión lo mismo, o los perfumes, o lo que fuese, y en la prensa escrita por lo mismo. A mí es una cosa que el otro día, en un suplemento de un periódico que es El Correo, pero bueno, El País también se podía... No sé si era El País. Bueno, de cualquier modo, me parece que no lo sea para el periódico. Tenemos el modelo de los suplementos semanales, que más bien parece una exposición de productos de un museo. Se dedican a publicar unas fotografías espléndidas, unos modelos de quitar el hipo, modelos modelas, o como se llaman, modelos masculinos femeninos, pues una serie de cosas que nos llevan a una ruina moral. Artículos de superlujo, artículos innecesarios, es decir, es algo que hoy en día en esta sociedad no debería de tener cabida. Yo creo que es una denigración de la condición de información de la prensa. Y también esta comunicación de masas, que esto es lo más importante, sirve para prestigiar, en este caso, por ejemplo, a políticos. En este caso, las elecciones gallegas y autonómicas gallegas y vascas, pues lo que se busca es una campaña de imagen de los políticos. Dentro de esta comunicación, la imagen es muy importante. Estamos en el mundo de la imagen y ahí es algo que verdaderamente, y yo creo que hay mucha gente, nos repatea. Porque lo que aquí hay que hacer es transmitir seguridad, una vestimenta de alto standing, un peinado, una colonia de no sé qué. Y al final lo que se vende es la imagen y no se vende el contenido. Yo, por ejemplo, he recibido en casa varias papeletas para votar y la fotografía de los presuntos candidatos al Endacari, porque bueno, yo me refiero a donde vivo en Bilbao. Pero en ninguno de ellos, salvo en uno, he visto el programa electoral. Se limitan a insulto va, insulto viene, insulto va, insulto viene. El transformismo político o ideológico. Javier Ortiz era un escritor vasco que escribía en Público, que ya falleció, y venía a decir lo siguiente. Suele suceder, y esto me refiero pues, a personas de la índole de Jiménez de los Santos, de Antonio Lorza, de John Juaristi, de Rosa Díaz y más. Suele suceder que con el paso del tiempo alguien remodela sus ideas. Hasta ahí bien. Pero no necesaria para pasarse al bando del frente. Es curioso que sean estos últimos los menos indicados a dar explicaciones sobre su transformismo ideológico y los más dispuestos a pasar de la defensa intransigente de una posición a la apología más agresiva de la contraria. El único dato fijo de su trayectoria es el firme convencimiento que exhiben de estar siempre en posesión de la verdad, sostengan un criterio o el contrario. Bueno, esta es la parte dedicada a, vamos a decir, a los medios de comunicación, como queréis denominarlos, los que tenemos en los dioses. Voy a continuar ahora sobre el tema del papel de la prensa anarquista, sin entrar, lógicamente, en datos exhaustivos, remontándose a sus inicios, porque esto sería verdaderamente pues, un poco cansino. Pero voy a establecer, pues, un poco de cosas que tengo aquí, sino que no es tan en blanco. Bueno, la prensa anarquista, con lo que eso conlleva, ha conllevado y quiere de conllevar. Los anarquistas anarcosindicalistas siempre han tenido como objetivo fundamental la propagación de sus ideas. Baste como dato que entre 1869 y 1939 hubo más de 800 cabeceras de periódicos, revistas y folletos. Baste decir que esta era importantísima la importancia que se daba a los periódicos bien centralizados, como puede ser hoy en día el CNT, que se edita pues, en una localidad concreta, como los comarcales, como los locales. Esto de alguna manera los locales conectaban de una manera más fuerte con la población, ya que su estructura está dedicada a un ámbito más reducido. Surgieron publicaciones en Sevilla, Barcelona, Aragón, Bilbao, Valencia, etcétera, etcétera. Y eran editados en tono combativo directo que puso en muchas ocasiones en manos de la justicia de Rodríguez a los directores de los mismos, encarcelados o multados y en otros casos clausurados por orden gubernativo. Las características de la prensa. Los periódicos se podían editar por varias razones, porque tenían una base social muy amplia en cuanto a lectores y aquellos, al margen de lectores, simpatizantes, militantes, que colaboraban económicamente para que saliesen a la luz pública. Y fue el principal baluarte desde el cual preparar, ensayar y coordinar esfuerzos para cambiar un modelo de sociedad. Tenía dos características, que era un arma de lucha tanto ofensiva como defensiva. Era una plataforma de información directa en apoyo a las fuerzas obreras. Y, por otro lado, era de denuncia por los atropellos cometidos pues, por el gobierno, patronos, burguesía, etcétera, etcétera. Ciertamente que toda esta profusión de, que hemos comentado de 800 cabeceras exigía una mayor implicación y, lógicamente, más manos dispuestas a trabajar. Y, lógicamente, también creer en una idea y estar resueltos en llevarlas a la práctica. Las publicaciones, en un principio, vamos a decir, las ofensivas, por alguna manera, de lucha ofensiva, eran directas y iban del pan pan y al vino vino. Ahora bien, esta particularidad del pan pan y al vino vino no estaba cerrada a la poesía, al teatro, al ensayo, pues porque eran conscientes de que la transmisión del pensamiento y verdaderamente eran leíbles, es decir, no eran unos mazacotes que de alguna manera rechazase su lectura solamente con verlo. Bueno, vamos a saltarnos un poquito este. En la actualidad. Hoy en día, y a nadie le abro los ojos y los oídos, es que los tiempos han cambiado. Hay una frase de un filósofo, Lasalles, sobre la prensa burguesa del siglo XIX. Es un poco antigua la referencia, pero era por donde van hoy en día los tiros, o han ido de los tiros desde mucho tiempo. Y que según él nos añade, que es un historiador anarquista, militante de la CNT y su padre un histórico también de la misma, sigue teniendo verdadera vigencia. Y dice, el estadio histórico al que ha llegado la prensa la ha convertido en el verdadero y más peligroso enemigo del pueblo. La prensa obrera estaba llena no solamente de artículos económicos, sociales o políticos, sino de temas filosóficos, históricos y éticos. Y un historiador o estudioso marxista, Kautsky, decía, la prensa obrera se encuentra, esto sería desde principios del siglo XX, la prensa obrera se encuentra éticamente muy por encima de la prensa burguesa, incluso en el aspecto intelectual y en relación a los medios que posee. Ha alcanzado un nivel muy superior a ella. Y yo añado por mi cuenta, y este es el rumbo que tenemos que seguir. Hoy en día, concretamente hoy, 9 de octubre de 2012, aquí en Zaragoza, nos encontramos en una encrucijada crucial. O nos quedamos cruzados de brazos autoflagelándonos, o nos ponemos las pilas y tiramos adelante como nos enseñaron aquellos que nos precedieron. Estamos en la obligación de poner en marcha proyectos sólidos y sostenibles en el tiempo. Sostenibles en el tiempo, todos sabéis lo que es, una continuación, una dedicación. Voy a poner un ejemplo práctico, que es lo que yo conozco cuando fui el director del periódico CNT en Bilbao, que en el año 1900, podemos entrar a debatir si es mejor o es peor, si carece de cosas o no carece de cosas, pero bueno. Desde el año 1990, y en diferentes localidades, Bilbao, Granada, Madrid, Extremadura, ha tenido una regularidad constante y son 22 años consecutivos. Esto es importante. No nos vale el remarazo de unos meses, luego nos cansamos. Y una cosa que a mí también me preocupa, que nuestra prensa no puede ser evaluada como un éxito o fracaso editorial. Caeríamos en lo que censuramos abiertamente. Nuestra prensa debe ser analizada en función de sus intereses. Debe de ser didáctica, de calidad y atractiva, que no los confundamos, esto no está relleno con la denuncia y las ideas. Internet. Internet hoy en día es un instrumento muy válido para conocer lo que sucede dentro y fuera de aquí, de Zaragoza, de España, de Europa, del mundo, etc. Hay movimientos obreros, ecología, mujer, todos los campos que se les ocurra abordar. Pero ojo, no solo todo lo que reluce. Internet es un instrumento de innumerables posibilidades, donde tiene acceso prácticamente todo el mundo. Así que podemos encontrarnos con noticias interesadas, divulgadas por no se sabe quién, que no tienen nada que ver con la realidad. Es decir, la información de Internet hay que filtrarla, seleccionarla, saber de dónde viene, la garantía que de lo que está informando es verdaderamente real, para que nosotros en nuestros medios lo podamos reflejar con esa sensación de decir, señores, esto es así, así y así, ni una coma más ni una coma menos, pero hay que tener mucho ojo con Internet. Las páginas web, siempre que estén actualizadas, porque eso es fundamental, que estén actualizadas. No vale crear una página web y luego echarse a dormir y que las noticias sean de hace 3 meses, no aporta nada. Es más, al final se convierten en un rechazo a los visitantes de esas páginas. Deben estar al día y que ofrezcan información de interés. La que considere que maneja dentro del sindicato o dentro de grupos ecológicos o grupos de, en fin, sociales y tal, tiene que ofrecer cosas de interés. Debemos potenciarla como actividades, anuncios de actividades, artículos, lecturas, en fin, todo lo que se nos pueda ocurrir. Ya para finalizar, les voy a poner un ejemplo. Tampoco, claro, dicen que los primeros somos unos fanfarrones, y yo creo que es verdad, son más chulos que los chulos. Nosotros tenemos una página web, y en la página web, en lo que va de año, nosotros hemos recibido 28.000 visitas. Bueno, eso es como dato informativo, no porque queramos quedar por encima de nadie, sino una página web bien trabajada con información diaria y tal, puede ser un instrumento muy válido para defender, en este caso, pues, no me acuerdo el título de la conferencia, perdón, charla. Medio de comunicación. Bien, en este caso lo que concierne a movimientos de la CNT, movimientos sociales o movimientos anarquistas o marcos sindicalistas o veces. Medios de dar a conocer la prensa. Bueno, uno de ellos es en las páginas web. Podríamos considerarlo como prensa. Prensa, cuando me refiero a prensa, me refiero a folletos, fanzines, en fin, todo lo que se haga, siempre con el máximo respeto a lo que sea un folleto, sea un fanzine, porque al fin y al cabo es información. Pero sí que sería interesante cuidar bastante el lenguaje. Lenguaje me refiero a ortográficamente y darle vivimos, lo que he dicho antes, vivimos en un mundo de que todo tiene que ser bien presentado, y la denuncia en este caso no está reñida con una buena presentación que la haga atractiva en un principio a cogerla donde sea y a leerla. Se puede dejar en los medios de transporte, en la calle, en los bancos, en los parques. Me refiero a los bancos, sí, a los bancos también comerciales, pero bueno, en los bancos, o en los bancos de sentarse, en los parques, etc. Tenemos que conseguir unas listas de distribuidoras efectivas. Cuando digo efectivas, me refiero a que se comprometan a distribuirlos con el margen económico que corresponda. Eso es el 40%. Pero claro, esa distribución tiene que ser, no que la distribuidora lo reciba y se quede allí y luego te lo devuelva, sino una distribución efectiva. Distribuirlo en los kioscos que podamos, dejándole al vendedor, sobre todo si el hombre, si la persona que está ahí, el vendedor o vendedora, lo pone en un sitio relativamente preferencial, relativamente preferencial, el producto íntegro de la venta. Porque mantengo que nuestra empresa siempre tendrá que ser deficitaria, pero por el contrario expandirá nuestro pensamiento. Porque de 1,50 que pueda costar el periódico, que nos devuelvan 40 o 50 céntimos, eso a nosotros no nos supone nada. Y al vendedor le da un estímulo para seguir poniéndolo ahí encima. Y es lo que nos interesa, que se vea, que se cumple, que se vea. El periódico se puede comprar y luego difundirlo, dejando en centros culturales donde fuese. Suscribirse al CNT es una manera de fidelizarse al periódico y una vez leído hacerlo correr. Ya sé que son tiempos malos para la economía de mucha gente que está en el paro, pero la suscripción al CNT por un año cuesta 18 euros, lo que son menos de 10 cervezas al año. En cuanto a posibilidades de los sindicatos, posibilidades, si las hubiese económicamente, en Bilbao nosotros mandamos, por cuenta del sindicato, a todos los afiliados el periódico, bueno, lo manda la, ¿cómo se llama esto? La distribuidora, la que tiene, distribuye el periódico. Bueno, pues podría ser otra salida. Suscribirse a la FAL, y es una manera de fidelizar una editorial nuestra. Regalar en las bibliotecas de los pueblos, de las ciudades, los periódicos. Y publicar y repartir folletos sobre la situación de las empresas o cualquier cosa que se les ocurra a los que lo impriman o los que lo redacten, la situación tanto de los trabajadores como tanto a los trabajadores como a la ciudadanía en general, con informaciones que a esos trabajadores o a la ciudadanía en general les están vedadas, por ese silencio informativo que comentaba antes. No tengo nada más que decir.